Estamos en línea, vamos a saludarla a la concejal Maridé Condino, concejal de Juntos por el Cambio. Y Maridé, sos presidenta de la Comisión de Producción, ¿verdad? Buen día. Sí, ¿qué bien. Tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Maridé, muy bien. Bueno, en el día de ayer tuvieron una reunión allí en el Consejo Deliberante. Varias, porque la verdad es que lo venimos hablando hace un tiempo. Y bueno, ayer fue cuando decidimos finalmente el texto definitivo y ya lo presentamos para que tome estado legislativo y se pueda tratar hoy en la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente. Ajá. Así que ayer fue la última de varias reuniones. Bien. Bueno, contame un poquito qué en todas las reuniones que me decís que tuvieron, qué fue lo que se conversó, qué fue lo que se expuso. Bien, la verdad es que no fue fácil llegar a una decisión. En principio también habíamos pensado hacer una resolución para dirigirnos directamente a la provincia de Buenos Aires, hacer esta solicitud. También pensamos en solicitar un aforo directo y sin hacer ningún tipo de limitación a ese aforo, sobre todo en el tema de los restaurantes, pero bueno... Decidimos que era mejor hacer una minuta de comunicación porque nosotros no estamos capacitados para hacer los protocolos que hace el Sistema Integrado de Salud Pública en conjunto con el Departamento Ejecutivo, con la Secretaría de Producción. Así es que la decisión fue solicitar al Ejecutivo que redacte esos protocolos y pida la autorización a la provincia de Buenos Aires, obviamente teniendo el acompañamiento al menos y en un principio de dos bloques de Consejo Deliberante. Así es que esa fue la decisión. En el caso de los restaurantes, lo que decidimos redactar es que en principio y en esta fase 2, que no es lo mismo que una fase 1 y tampoco es lo mismo que una fase 3, es muy difícil llegar a un punto medio que pueda darle algún tipo de apertura y de respuesta al propietario, al dueño del restaurante, que necesita tener más clientes y poder dar un servicio, dado que el delivery no está funcionando como se espera, dado que tener las sillas al aire libre en una ciudad como Tandil, salvo que sea exactamente de 12 a 14 horas y un día que hay solcito, es muy difícil afuera con nuestros tiempos. Así es que lo que solicitamos es que sea del 30% solamente para aquellas personas que puedan acreditar que están vacunadas. Ajá. Teniendo en cuenta que en Tandil la vacunación, al menos en este último tiempo, está avanzando, y también teniendo en cuenta que la provincia es la que provee de la vacuna y la que nos dice que con la vacuna estamos mejor y que tiene un porcentaje muy alto en la generación de anticuerpos y demás. Entonces, en ese sentido fue que nosotros resolvimos que ese texto sea así. Estamos hablando de una fase 2. Sí. Pensando en que no va a ser eterna la fase 2 y que vamos a estar luego en una fase 3, donde este aforo es libre, digamos, es del 30%, pero no con personas que hayan sido vacunadas. Eso por un lado, en el caso de restaurantes, bares, confiterías. Y luego el tema de los comercios. Nosotros en fase 2, los comercios pueden atender en la vereda, recién contaba Gerardo, el caso de esta persona que se cambió en la vereda, que está cumpliendo estrictamente con la norma. Claro. En definitiva, está perfecto, pero hace frío también. No sé si muchos nos animaríamos a cambiarnos la ropa en la vereda, más allá de si somos pudorosos. Digo, la temperatura en Tandil no colabora. Y también es cierto que comprar determinados productos por internet no se resuelve con facilidad, sobre todo si es en el caso de ropa, ropa de niños, en el caso del calzado. Bueno, hay otros muchos productos que no son ni calzado, ni indumentaria, ni ropa, ¿no? Otros locales que están abiertos que pertenecen a otros rubros. Así que ahí en la solicitud también tiene restricción según el tamaño del local, que eso no lo redactamos nosotros, sino que solicitamos al Ejecutivo que haga la cuenta, de 1 a 3 personas máximo. Por más grande que sea el local, no más de 3, y cuando el local es pequeño, una sola persona que pueda entrar. Digo, que en la vereda se pueda generar cola, sí, pero por lo menos vos podés entrar, podés encontrar tu producto, te lo pueden ir mostrando desde la vereda y luego vas y te lo probás dentro. Claro. Es distinto que tener que estar haciendo cola, porque además la cola desalienta a la gente. La gente está caminando o está en el auto. Ve, no sé si les pasa a ustedes, pero es lo que nos cuentan. Ves que en el local hay 2 personas esperando y ya no te quedás. Entonces, esto hace que se venda menos, que funcione menos. Así que nos parecía que estas eran las dos situaciones y las dos alternativas a las que se puede, sin generar un gran movimiento, porque estamos en una fase 2, pero sí dar algún tipo de respuesta y alentar un poco más la venta, ¿no? María, que los comercios están cerrando, eso es lo que está pasando. Entonces, hay que tomarlo con seriedad, no es solamente decir, no, bueno, pero estamos en fase 2 y no se puede. Bueno, no se puede, pero ¿hasta dónde no se puede? Ahora, esto que están impulsando, ayer veía la foto del bloque de Juntos por el Cambio, también había gente, la concejal de Integrar, Nilda Fernández. ¿Sí? ¿Hay apoyo por parte también del Frente de Todos para que esto avance? Porque hoy nosotros es importantísimo lo hemos, que... Lo hemos hablado, lo hemos invitado. Nosotros político. Hoy vamos a saber. Ayer, en realidad, Rogelio estaba en una reunión de las tantas que hay en el Consejo Deliberante con diferentes comisiones, y hasta último momento lo esperamos, se nos cerraba la oficina. Habíamos estado hablando con él. Yo creo que algunas cuestiones pueden llegar a tener alguna respuesta positiva. Tengo esperanza. Pero, bueno, la definición la vamos a tener hoy. Hoy vamos a hacer una reunión de producción donde le vamos a invitar a Rogelio también, a Nilda. Ellos no son parte de la comisión, pero obviamente están invitados. Uh-huh. Vamos a charlar del tema. Creo que es muy difícil decirle que no a todo, en tanto nosotros somos vecinos de Tandil y sabemos qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Porque en las reuniones que también se tuvieron con los representantes de los diferentes de las diferentes cámaras, nos cuentan también algo que ustedes decían antes, que hay ciudades en donde los locales están abiertos incluso durante el fin de semana, que estamos en una especie de fase 1. Olavarría. Y nadie dice nada. Uh-huh. Olavarría hay muchos, ¿eh? Sí, entonces la pregunta es, bueno, ¿pero redactaron algún decreto? No. ¿Cómo? O sea, nadie dice nada, pero está en los papeles porque... Nosotros decimos, bueno, tráeme un decreto, una copia de un decreto, y vemos qué fue lo que redactó ese intendente. No hubo redacción. Y vemos qué podemos hacer. No, incluso cada uno con el bloque que tiene le ha preguntado a los concejales del resto de las ciudades a ver qué ha pasado. Y nadie deja nada por escrito. Claro. Pero ocurre. Claro. Sí, pero sí, bueno, sí. Nosotros en Tandil tenemos una población que no deja pasar las cosas por ahí, que es muy denunciante, que por ahí en algunos casos la misma persona que quiere trabajar y tener el negocio abierto denuncia a otra que se animó a hacerlo. Entonces, o personas que están preocupadas por la situación sanitaria y quieren tener todo cerrado, luego piden abrir su propio espacio. O sea, hay contradicción porque yo creo que la crisis y la necesidad y la angustia que genera esta pandemia tan prolongada nos pone en esa situación. No digo que haya personas buenas y malas. Es muy difícil sobrellevar esto en todos los sentidos. Para que todo sea armónico y coordinado es difícil. Entonces, dejarlo por escrito no lo deja por escrito nadie. Claro. Pero está pasando. Y no en ciudades de Juntos por el Cambio. En ciudades de todos los partidos políticos. Uh-huh. Pero bueno, también después salen TN, salen C5N, los llaman al Internet. No es, o sea, hay 135 municipios y llaman acá. Entonces... Sí. Tenemos que tener prolijidad en el papel, digamos. No, con la forma que ustedes van a hacer este pedido y que después tenga que ser el ejecutivo, el encargado de con salud hacer los protocolos, ¿no hacen atrasar la situación? ¿No es algo que necesitamos que salga porque rápido? Es bastante rápido, no, ¿sí? Mirá, no creas. El tema, el caso de los gimnasios, sí, que es, digamos, lo de esta semana, se revisa bien cuáles son las resoluciones, los rubros en la resolución de la provincia de Buenos Aires. Vieron que la provincia va sacando decretos y va actualizando esos rubros. Bueno, están publicados. El tema de kinesiólogos que decían recién y todas estas especialidades ya están autorizadas en la fase 2, 3, 4 y 5. Está todo en verde. Sí. Entonces, es revisar qué es lo que está autorizado y cada uno de los rubros puede llegar a tener también en su interior algún tipo de contradicción. Uh-huh. Puede llegar a pasar, que es lo que pasó, por ejemplo, con los centros de día. No está específicamente el rubro, pero todo lo que está vinculado a atención a personas con discapacidad está autorizado. Uh-huh. Está directamente autorizado. Uh-huh. tanto en las especialidades de manera individual como las escuelas, fíjense que tienen apertura, la atención a personas con discapacidad también está permitida, entonces faltaba ese rubro, pero claro, todo lo que nutre al rubro estaba bien. Entonces es hacer una lectura muy fina y luego los protocolos, por ejemplo, en los restaurantes ya estaba para la fase 3 de una persona, creo que era cada 4 metros cuadrados, sí, en los comercios también. Entonces, bueno, ¿será duplicar ese número? ¿Será en vez de 1 cada 4, 1 cada 9, 1 cada 12? Sí, sí. Bueno, es decir, bueno, si en este lugar nosotros estábamos permitiendo tal porcentaje, bueno, ahora va a ser mayor ese porcentaje. Lo ideal sería que el 100% del Consejo Liberante acompañe esto. ¿Qué pasa si el Frente de Todos, en este caso, claro, porque bueno, digo Frente de Todos porque ya el Juntos por el Cambio, e Integrar acompaña este proyecto por la reunión que estuvo ayer? Si ahora, sí, cuando se juntan con Rogelio y Parraguirre, dicen, no, el Frente de Todos no acompañamos, sale igual, quedará el marcado que es por mayoría y igual sale el pedido, o buscan, o intentarán cambiar alguna palabra, alguna letra para que estén los 20 concejales de acuerdo. Y veremos. No, eso es muy difícil anticiparlo, veremos. Bien. Nosotros queremos que salga. Bien. Maridé, ¿y por qué no estuvo representado el Frente de Todos ayer en la reunión que tuvieron? Porque se habló en otras reuniones. Ajá. Se fue hablando en otras reuniones, en otro tipo de encuentros. Fuera de comisiones. El de ayer era, claro, el de ayer era ya la firma. Nosotros el texto lo venimos presentando, redactando con Dioncito. Sí, me imagino. Hace un tiempo. Bien, la discusión entonces se va a llevar adelante hoy en la reunión de la Comisión de Producción, en donde sí van a estar los integrantes del Frente de Todos allí representados. ¿Qué reunión larga de producción? Porque hay temas interesantes. Sí, hay otros temas. Y ahora que va a salir Isabelita preguntando. Hay otros temas también en la... Hay otros temas, sí, hay varios temas. En la Comisión de Producción. ¿Cómo estamos? Siempre hay temas en la Comisión Me imagino, es una comisión muy activa. Es una comisión muy activa, no salimos mucho en el diario, pero... Es una comisión muy activa. Bueno, un reproche. Sí, sí. Apa. No, lo no, no, no, no, no, por eso. No, no, hay pero Maridé, no, Maridé, la Comisión de Producción, mirá que nos dio letra cuando fue el momento de tratar, y se sigue tratando todavía, la ordenanza de la aplicación de fitosanitarios. Sí. Ahí nos dio mucha letra. Estamos trabajando puertas adentro. Bien. ¿Podemos llegar a tener anuncios medianamente pronto o todavía falta? Es la idea no demorarlo mucho tiempo más. Bien. Este año sale. Sí. Nos falta un artículo. ¿Un artículo? ¿Nada más? Importante. Bueno, me imagino. El resto ya está. Imagino uno que es con cinta métrica. Es el artículo de la cinta métrica. Andamos con el metro. Bien. Bueno, Maridé, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Adiós. Adiós. La escuchábamos a la concejal de Juntos por el Cambio, presidenta de la Comisión de Producción del Consejo Deliberante, Maridé Condino.